Hola, hola, ¿qué pasa? Es viernes 30 de junio y aquí comienza un nuevo programa de Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. ¿Cómo no? Eso es, programa hoy 286 aquí en Cinefagia, como bien dices, Borja, en Radio Crash, en el 105 de la FM y el último en la distancia, ¿eh? Sí, ya se acaba nuestro periplo por Terras Galegas y ya volvemos a casa. La semana que viene ya estaremos ahí en los estudios centrales de Radio Crash. Volvéis sanos y salvos, ¿eh? Espero que sí. Ah, todavía no lo confirmas 100%. Pero bueno, bien, como siempre, sin novedad, todo correcto y contentos y contentas por ahí, ¿eh? Todo muy bien, todo perfecto. Pues ahí, adaptándonos a la nueva vida, pero muy bien. Eso es. Pues nada, este es el, como decíamos, 286, del que ya anticipamos la semana pasada un poco la temática. La temática va a ser demoníaca, Borja. Sí. De hecho, en el lugar donde nos encontramos ahora mismo, se llama Tangaraño. Como contaba en el programa anterior, es el Tangaraño, una especie de diablo, demonio, el cual le quitaba el apetito a los niños. Entonces había que cogerlos, hay una piedra aquí encima de donde estamos aquí ahora mismo, que tiene como una especie de hueco por abajo, y había que coger a esos niños y pasar por debajo de esa piedra para que recuperasen el hambre. O algo así de la leyenda, ¿eh? Entonces, le quitaban el apetito, le quitaban el hambre, ¿no? La fame a los guajes. Eso, sí. Eso es. Entonces, claro, no comían, se quedaban ahí con la inanición. Entonces, los nenos que no comían, pues les hacían pasar por debajo de esta piedra y así recuperaban el apetito. Entonces, bueno, un poco a colación de esta historia tan típica, ¿no? De las leyendas que recorren por aquí por toda Galicia y toda Asturias también, pues traemos hoy un programa dedicado a Lucifer, al diablo, al demonio. Al diablo en todas sus formas, porque el cine lo ha llevado eso, como decimos, en múltiples formatos y luego también, pues, como no, en esta casa que no precisamente santa, ¿no? Podría ser Radio Crash, sí. como decíamos. Bueno, como desvelaremos un poco más adelante en la cara B, veremos un poco el origen, ¿no? De estos demonios, el diablo, cómo va ligado de la mano de no solo de la religión católica, sino de muchas religiones y ahí todos tienen su versión, ¿no? Porque toda región tiene su parte que representa el bien, la bondad, el hacer las cosas bien, y una parte que es la antítesis, que es el mal. Nuestra educación católica, en muchos casos, por la figura del diablo, de Satanás, y bueno, iremos un poco desgranando lo que podamos, que tampoco somos aquí teólogos. Eso es. Tú eres de los que les dice a los creyentes, ¿no? En plan de, si creéis en Dios, también tenéis que creer en el diablo. Y ahí como que les entra un poco de acojone, ¿no? A algunas personas. Sí, bueno, claro. Además, en la época de la Edad Media estaba la Inquisición y esa parte negativa de esa moralidad, ¿no? Que decía, pues, el miedo de ir al infierno, ese miedo del diablo si haces cosas mal, esa enfermedad por castigo divino. Bueno, hay mucho que cortar ahí, hay mucho que cortar. Pues sí. Pues nada, saludamos, como siempre, a nuestras emisoras hermanas y diablesas también. Radio Cuca en Oviedo en el 107.3, a Radio Almaina en Granada en el 88.5, Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca en el 102.2 y Radio Trama y Radio Gallinera en sus versiones online, radiogallinera.net y radiotrama.cat. Comenzamos ya, Borja, como siempre, con la sección de actualidad. En este caso, bueno, si quieres hacemos un repaso a lo que tenemos en cartelera y a lo que es la taquilla, pero si algo viene marcando este fin de semana va a ser el estreno de Indiana Jones, que yo tengo apuntado por aquí, que es la película más cara de Indiana Jones, 300 millones se han gastado, la primera en la que no está Steven Spielberg, la última donde podremos ver a Harrison Ford, y luego una pregunta que me hacía yo, este... Nuevo descubrimiento de Hollywood que fue Shia LaBeouf, que lo vimos en Indiana Jones 4, sin nada que ver con Indiana Jones, pero ¿dónde estará Shia LaBeouf ahora? Me lo pregunto, ¿eh? ¿Qué expectativas tienes tú con Indiana Jones, Borja? Bueno, pues la gente dice que es muy, muy divertida, ¿no? Que es lo que pedimos ahora mismo, que, que olvidando esa calavera de cristal, que fue una parte de la trilogía, de la trilogía muy, muy denostada por los fans, que muchos de ellos incluso no la cuentan como parte de la saga. Sí. Dicen que Indiana Jones vuelve otra vez a la línea de Jones de siempre, con una película muy divertida, muy dinámica, con mucha acción, y ahora quizá el peso dicen que recae más sobre la protagonista femenina, que en este caso es Phoebe Waller-Bryce, o Bridge. Sí. Y también, y sobre todo, el malo, ¿no? Que a mí el malo me encanta, que es el Matt Mikkelsen, haciendo de nazi. Es que le pega. Sí, sí. Vuelven los nazis a la película a las películas de Indiana Jones, que ya fueran protagonistas como antagonistas en la tercera parte. Pues bueno, un poco el auge de la extrema derecha, ¿no? Como está pasando en todos los ayuntamientos de España, Borja. Sí. No, eso es, yo invitaré a todo el mundo a ver esta película de Indiana Jones, porque bueno, vemos que los nazis son los malos, ¿no? Que quede bien claro. ¿Quién es la gente mala, eh? Para que no haya confusiones a la hora de ir a votar. ¿Los nazis, los fascistas son los malos? Que no se confundan los extremos. Extremo malo solo hay uno. bueno, te decía lo de Shia LaBeouf, Borja, pero yo lo tengo perdido a la pista. Yo no sé si tú ahí tienes ahí... No recuerdo el último trabajo. ¿Te acuerdas cuando vimos la cuarta parte? En la que yo hay algo que no estoy muy de acuerdo. Y es que si una película pertenece a Indiana Jones, pues bueno, como fan... Tampoco la puedes alejar, ¿no? Es lo que nos ha tocado. Sí. Bueno, hay cosas que te pueden gustar más. Es como ser de un equipo de fútbol, ¿no? Sí, claro. Está yéndolo un poco a la parte más casposa, ¿no? Que cuando trabajas en segunda, claro. Por ejemplo, ¿dónde vas a dejar ese equipo? Sí, sí. Es en plan de, no, esta como no me gusta, no la junto. No, eso no funciona así. La verás menos, ¿no? Pero eso entra, y bueno, y hablando de Sierra Buffet, la sí. veo... yo creo que lo último que hizo fue o alguna entrega de Transformers o sería también en Corazones de Acero, pero es un actor muy muy controvertido por sus bastante peculiar, hizo bastantes excentricidades, anunció también su retirada en varias ocasiones, hizo experimentos un poco bizarros, bueno. Es un tipo bastante peculiar. No sé dónde andará metido ahora mismo, pero bueno. Hay que buscarlo. Es un tipo a tener en cuenta. Sí, es verdad que le pillaba de aquella. Bueno, de hecho, con Transformers, sí, claro. Estoy leyendo. Sí. Estoy leyendo ahora mismo que tuvo bastantes problemas en la justicia por la década de los 2000. No sé si se le acusó de plagio incluso. Bueno. Tuvo bastante controversia. Hay aquí un titular que dice El caníbal Shia LaBeouf, la Beouf. Oh, o sea, que está... Que habrá que dejarlo para una cara de... Creo. Excéntrico a unos niveles máximos, sí. Sí. Hablando de canibalismo, el otro día, viendo, no sé si Twitter o qué era, bueno, hablaban sobre Armie Hammer, que es el ¿tú recuerdas la película Call Me By Your Name? Sí, claro. El que no es Timothée Chalamet, es el otro hombre ese atractivo. Sí. Pues ese hombre fue acusado de canibalismo. Ostras. De que hubo varias acusaciones, que una expareja, una examante, pues le acusó de intentar practicar el canibalismo con ella. O sea que, Me suena, me hombre, ya suena, está bastante vetado por el me tema suena, me suena esa de las historia. parafilias, ¿no? Sí, me suena esa historia. Un poco curioso. Bueno, Borja, hablábamos del presupuesto de Indiana Jones, 300 millones. Hablamos también de recaudaciones. Por ejemplo, aquí lo está petando Flash, gracias a la recomendación de Cinefagia del otro día. Es la película más taquillera en España. Y también Spider-Man, por supuesto, obvio. Y el otro día me fijaba yo, y leyendo un artículo, es que ahora, sin. Yo creo que hasta lo que es la operación de marketing. La difusión posterior a la producción supera casi hasta en el triple. O sea, estamos hablando de que una vez que lo que te vale hacer una película, luego tienes que invertir el triple, pues eso, para difusionarla, ¿no? Para que te la compren, para que se vean en los diferentes países. Estamos a unos niveles que es muy difícil hacer que una película triunfe por muy buena que sea, ¿eh? Sí, hay que meterle mucho dinero para las promociones y para publicitarla y sí, yo creo que ahí se van, y más en los tiempos que corren, ¿no? Que sí que te lo facilita mucho el tema de las plataformas a la hora de difundir los films, las películas, pero aún así, para que la gente te lo consuma, pues yo creo que la maquinaria publicitaria aún tiene mucho que ver y evidentemente se gasta mucho, mucho dinero en ello. Sí, muchísimo dinero. Bueno, la película que no va a andar coja ni de producción ni de difusión va a ser la segunda parte de Dune, que además también va a estar dirigida por Denis Villeneuve, y ya hay muchas ganas de ese estreno que ya será para final del verano. Cuando acabe el verano que ahora empieza, pues no podremos ponernos tristes porque tendremos a la segunda parte de Dune ya, con muchas ganas. Sí, de hecho el 3 de noviembre es cuando estrena esta película y bueno, cuenta con todo ese elenco que tenía la primera parte, ¿no? Timothée Chalamet, Zendaya, bueno, y numerosos actores y actrices súper famosos de primera línea, Dave Bautista, Josh Brolin, bueno, pues sigue un poco las aventuras de Paul Atreides ahí por Arrakis y bueno, pues yo estoy impaciente, ¿no? Porque la primera parte nos dejó muy buenas sensaciones, un film, o sea, unas películas de una calidad que Villeneuve ya nos tenía acostumbrados. Entonces, bueno, veremos cómo le pone ese broche final a esta segunda parte. Pues sí, ya tenemos muchas ganas. Borja, mira, te comento otra que tengo aquí sobre actualidad. ¿Y te acuerdas cuando hablamos en su día, pues, de ese famoso test de Bechdel, ¿no? Bueno, famoso para nosotros, mucha gente Sí. no lo conoce. Y parece que con la nueva película de Barbie se van a invertir un poco los papeles. Y en este caso es Ken, la figura que va a hacer el papel, pues, que realmente hacían muchas mujeres en el cine, pues, a lo largo de la historia, porque se centra toda la película, se centra en Barbie, y Ken es realmente un accesorio, y está hecho como adrede, ¿no? En plan de, pues eso, toda la vida haciendo que las mujeres sean un accesorio, no pasando ese test de Bechdel. Recordamos a la gente que es porque siempre la mujer tiene que hablar de algo más que del hombre protagonista, dos mujeres hablando entre ellas sin que sea sobre ese protagonista, que algo que parece como muy descabellado, pero al final ese test no se pasa, y ahora es justo al contrario, y hay gente que está empezando a, pues, bueno, pues a flotar un poco con que esto pase, en este caso cuando le toca a un hombre, ¿no? Al final es como el propio juguete, ¿no? Barbie es la auténtica protagonista y simplemente, pues Ken es un accesorio bueno, este juguete, ¿no? A esta muñeca tan icónica. Eso es una muñeca muy icónica, muy estereotipada, pero recordamos que cuando se creó, creo que era en el 68, me pareció leer ahora, pues bueno, era una mujer que de aquella, pues ya tenía su propia casa, tenía su propio coche, hacía lo que le daba la gana, con lo cual yo me espero en esta película de Barbie, que en principio no estaba en mis planes, podría decirse así, pero yo creo que ahí va a haber No, miga, pero porque ya se está viendo ahí lo que, o sea, la semilla que han puesto, ¿no? En esta nueva ola de cine, pues que tiene en cuenta muchas cosas que hasta ahora no se tenían. yo tengo muchas ganas de verla también, porque yo creo que va a dar un giro bastante interesante y yo creo que es la primera que se adapta en carne y hueso. Sí que tuvo una referencia a Barbie en Toy Story, que bueno, como es lógico, Sí, es cierto. pero bueno, tengo muchas ganas, muchas ganas. Y además, ¿quién interpreta a quién? La Barbie es Margot Robbie y el Ken es sí, hombre, el de Drive, Ryan Gosling. Ryan Gosling. Ryan Gosling. ¿A quién le importa quién Sí. Que interpreta a Ken? le pega, ¿eh? Que le pega, ¿eh? Ryan Gosling. Yo Sí. creo que la Le pega. elección de actor también tiene mucho que ver por esa capacidad de Ryan Gosling de planicie, ¿no? Que cuando él quiere Sí, totalmente. es plano, plano. Sí. Y El como otro, curiosidad, dime, dime. hay una película que no sé si trajimos aquí en algún clásico o no tan popular. ¿Sí? De una película de Ryan Gosling en la cual es un hombre así muy inhibido, que se enamora de una muñeca. ¿Ah, Ahora sí? mismo no recuerdo el nombre, pero sí, vuelve, digamos que vuelve a repetir papel. Se Ostras. enamora de una muñeca sexual de estas que y la presenta como si fuera una persona y la trata ahí como su pareja, su novia. Sí. Sí, una película distópica, ¿no? Puede decirse. Bueno, yo creo que es algo más habitual de lo que de lo que creemos, ¿no? No, no es tan Porque distópico, ¿eh? esa cosa de no, eso yo creo que está al orden del día, ¿no? Esa persona, pues bueno, muy inhibida. Sobre todo yo creo que en otras culturas está muy muy de moda eso de comprar muñecas y sexuales y no sé y dotarlas de personalidad incluso y hacerlas como parte tuya, un poco como Her, pero con corporalidad. La película se llama Lars y una chica de verdad, que yo también recomiendo a todo el mundo. Es una comedia súper, súper acertada y que también que ya vemos aquí, pues yo creo que Ryan Gosling se va a encasillar, ¿no? Enamorándose de una muñeca, pues bueno, veremos. Sí. Bueno, Borja, un clásico no tan popular, así de regalo, ¿no? El otro día estuve escuchando Sucedió una noche, nuestro programa de referencia, y ¿te acuerdas de aquella vez que hablamos de las películas Dogma, ¿eh? Aquello que empezó Lars von Trier y que luego al final pues las películas tenían que tener una serie de cánones, ¿no? Sobre la pureza del cine, ellos estaban cansados de las superproducciones de Hollywood. Y querían hacer las cosas de otra manera. No duró mucho, y yo no sé si de aquella lo comentamos, pero me flipa que la última persona encargada de hacer una película Dogma fuera un español. ¿Tú te acuerdas de eso? Ah, sí, ¿eh? Sí, Yo sí. no lo sabía. Sí, fue el movimiento que fundaron Lars von Trier y Thomas Vinterberg Y Vinterberg, eso es. y también este danés. Y no sabía ¿Y qué película es, Jairo? Que cuéntame. Sí, pues es la película El desenlace de 2005. Sí que es verdad que posteriormente hay alguna película con la temática Dogma, pero no películas Dogma, sino que, pues yo qué sé, de un director que quiere hacer una película Dogma, pero no las que estaban como recibiendo los sellos, ¿no? Y decía Juan Pinzas, que había hecho como una especie de trilogía, que le decía Lars von Trier que, bueno, que para él era un honor que fuera el encargado de terminar pues con aquel tipo de cine que luego al final la gente pues había ahí como unos cánones, era un poco, no quiero decir sectario porque suena un poco feo, ¿no? Pero que había que cumplir las normas a rajatabla y al final esas normas no se podían cumplir porque, bueno, habría el uso de la luz natural no podría ser tapado ni incluso ni moldeando la luz que entraba por la ventana, con lo cual habían puesto el listón muy alto para las películas Dogma, ¿eh? Sí, la verdad que las películas Dogma hay un decálogo que se puede Sí. buscar y es bastante difícil, ¿no? Porque requiere de eso, se rueda cámara en mano, el nombre del director no aparece en los títulos de Sí, crédito, para darle un poco ahí. el formato es 35 milímetros, se prohíbe la alineación temporal o espacial. Bueno, tiene una serie de cosas, pero hacen como un movimiento muy interesante, muy friki también para la gente del cine. Muy amateur, porque ya vemos el mítico sketch sobre el cine Dogma de Lars von Trier, de la bacha chalante, ¿no? Que Sí, dice, sí, son sí. mierdas, pero son mierdas Dogma. Cuidado. Totalmente. Entonces, bueno, está bueno, para todo el mundo gafapasta, pues le encantará este tipo Sí. de cine. Pues nada, ahí tenéis esa película de Juan Pinzas, que fue el desenlace también de esa trilogía que había hecho él, y es el desenlace también de las películas Dogma. Ojo al reparto, Borja, porque tenemos a José Sancho, Beatriz Rico, Carlos Bardem y Javier Gurruchaga. sea, como cuatro de Bueno. los principales protagonistas, que cuidado, la mezcla está muy bien, ¿eh? Sí, Sí. está bien, está Ahora que dices Joaquín Reyes, y hoy que vamos a hablar del Demoni, recomendar muy mucho, ya lo hemos hecho, la serie de Pobre Diablo. También lo hablaremos, seguramente hoy saldrá a colación, pues ese hijo de Satanás, esa descendencia que no quiere ser tan malo como su padre, ¿no? Y en este caso se bien. Es reflejan verdad, es verdad. en esa serie de animación de Joaquín Reyes. Pues nada, Borja, hasta aquí la actualidad. No sé si tienes algo más que comentarnos. Sí. Bueno, últimamente no estoy viendo mucho cine, hoy sí que vi el clásico no tan popular para refrescarlo un poquitín, que ya desvelaremos a continuación. Y el otro día vimos un clásico aquí, que se nos hizo un poco de bolilla, Ah, ¿no crees sí. tú? Hicisteis una Treintenueve revisión, ¿eh? escalones. Sí. Sí, Treintenueve escalones ¿Y qué de tal? Hitchcock. Sí, ¿y qué No sé si la tal? recuerdas. Sí, claro, yo Bueno. en ese ciclo que me autorrealicé en pandemia de Hitchcock incluía 39 escalones. No, no, para mí no quiero decir que no esté a la altura de otras de sus películas. En este caso a mí no me gustó tanto como otras, está claro. Claro. Yo no había visto, la tenía pendiente y yo creo que estuvo descatalogada o muy difícil de conseguir hasta hace poco y sí que la pude ver y me pasa un poco como a ti, te deja un poco frío. Quizá en el 35, que fue cuando se estrenó esta película, fuese muy, muy, no sé, ese twist final, ¿no? Que Sí. tiene ese rollo con los espías, seguro que es muy novedoso, pero bueno, ahora mismo en pleno siglo XXI estamos un poco hartos de esos de un poco twist finales cogidos un poco con pinzas para generar esa sensación de sorpresa en el espectador, ¿no? Sí. Pues bueno, estamos un poco resabiados. Hombre, Eso claro, sí. además, Bastante bueno, la película es disfrutable, sí, 1935, cuidado. Sí, Claro, ya he claro. oído, ¿eh? Ya es que hace mucho, sí. Pues nada, Borja, yo nada. Te diré que por fin acabé Succession. Me entró como el que acaba una carrera, ¿eh? Como el que Sí, aprueba todas en un sí, máster. sí. O sea, es en plan de ¡buf! Claro, tú en la hoguera quemaste los apuntes también, ¿no? Qué alegría no volver a ver a esta gente, lamentablemente, que tenemos que ver a diario. Pero bueno, cómo es todo por dentro y lo mal que está todo por dentro, obviamente. Sí. Pues nada, Borja, hacemos una pequeña Bueno. pausa. José María, tengo una misión. ¿Que se va de misiones? No, no, no, no. Que tengo una misión que cumplir. Una cosa que tengo que hacer en la ciudad yo mismo. Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y de Carabanchel? ¿Sabes invocar al demonio? Que es que necesito invocar al demonio. ¿Para qué? Es algo que tiene que ver con el Apocalipsis. ¿La película? No, no, el libro de la Biblia. Es igual. Esta noche nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio. Fuerte. Ahora soy un pecador. He traicionado a Cristo como Judas para que la salvación sea posible. Yo también soy un pecador de la hostia. No, tengo que vender mi alma al diablo. Pero no sé cómo. He robado un libro, pero no hay nada claro. No, no explica bien cómo hacerlo. Este es Caban, el de la tele. Sí. A mi madre le encanta. Es un hijo de puta. No, no tengo mucho tiempo. ¿Tú crees que podemos hacer algo? Tranqui. Ya verá cómo nos lo hacemos. Be there on time. Oh, it feels so good to know she waits at clásicos no tan populares con Borja Fernández. Yo creo que lo escuchamos aquí en Radio Crash, pero no sé yo si podrá actuar en Gijón. No sé cómo está la cosa por ahí. Me llegan ecos. Sí, hombre, sí. ¿Cómo va a dejar de actuar Rodrigo Cuevas en Gijón? Es imposible. Todo el cocer mengua a Borja. Ya me parece a mí, ya me parece a mí que era demasiado, la fuerza de Rodrigo era imparable y el Sí. fascismo con ello. Gracias a la fuerza de Rodrigo y a la fuerza de la gente, no se van a poder hacer según qué cosas en esta ciudad. Antes me estaba, ahora que hablas de gente rancia, estaba escuchando, y gente en este caso que se pasa al otro bando, estaba escuchando a Santiago Segura en ese sketch que pusimos del Día de la Bestia, ¿no? Y Sí, decía, yo soy un pecador de la hostia. Efectivamente, 800.000 que le debes a Hacienda, ni más ni menos. Así pa empezar, ¿no? bueno, otro patriota. Otro patriota, sí. Bueno, dejemos esto aparte para ir a ese clásico no tan popular. Borja, que has localizado. Bueno, a mí, yo, según me lo pasaste, digo, joder, qué bien escogido, como siempre, ¿no? Como siempre, siempre escoges bien, Borja. Pero en este caso, una película súper particular. En este caso, nos vamos al oriente del globo, donde igual la extrema derecha no está tan en auge como en esta parte. Y en este caso, nos vamos a. Nos gustaría ir a Corea a la buena, pero nos tenemos que ir a la mala, a Corea del Sur. Y en este caso, un clásico no tan popular surcoreano, que es El extraño, Gok Sung, sería el título Sí, original. de hecho, bueno, Corea la mala, pero muy buena en cuanto a cine, ¿no? Porque Sí. aquí Hombre, hay los dineros clásicos allí, ¿eh? como el de Parque, sí, se subvenciona mucho el cine coreano y eso se nota. Sí, sí, sí, Se sí, nota. sí. Y también la forma de hacer de los surcoreanos, a ver, no es por. Se asemeja mucho a lo que estamos acostumbrados a ver aquí, ¿no? Tanto a la hora del thriller, ¿no? De los ritmos de las películas, no es un ritmo tan pausado como pueden tener los japoneses Sí. o los chinos, pero sí que se asemeja mucho más al cine occidental. La semana pasada traíamos a Suzuki, ¿no? También otro, en este caso un japonés, y esta semana pues un coreano. Estamos ahí por esas tierras tan, tan fascinantes. Eso Y es. la película que hoy nos ocupa se trata, como dices tú, el extraño. Y es una peli rara, bastante rara. Es un thriller policíaco con tintes sobrenaturales que yo creo que pegaba bastante bien en el programa de hoy porque no sabes muy bien de qué palo va, ¿no? Si va por la zona de lo real, de la superstición, de las creencias religiosas arraigadas en pueblos con un nivel cultural más limitado, lo que hablábamos típicamente de los pueblos sureños americanos, norteamericanos, que se juntaba, hacía una mezcla ahí explosiva, ¿no? Un bajo nivel de cultural, una efervescencia religiosa, pues daba caldo de cultivo para muchas creencias y supersticiones y ritos muy, muy, muy particulares. Y esto nos lleva a ese tipo de película, pero ambientada en la parte más de pueblo, más recónita de Seúl, de Corea del Sur. Todo el mundo está hablando de él. Por algo será. Ya sabes, cuando el río suena. ¿Saben las muertes de aldeanos que ha habido recientemente? Estoy seguro que está implicado. Todo empezó cuando llegó aquí ese hombre japonés. ¿Qué demonios está ocurriendo? La mujer les mató aquí. ¿Tú lo viste? Lo vi. Todo. Buenos días. ¿Qué es eso que llevas colgado al cuello? Nada. Recientemente han tenido contacto con alguien con quien no debían. Parece que usted le ha incordiado. Son los mismos síntomas que han Pequeña. tenido los otros. Papá está aquí, a tu lado. Si la ves repetidas veces por ahí, lo más probable es que te esté acechando para chuparte la sangre. Él se limitó a lanzar el anzuelo con el cebo. Y usted ha tenido la mala suerte de que fue su hija quien lo mordió. ¡Cogedle! ¡Dime dónde está mi hija! Pues ahí escuchamos el tráiler de este extraño, esta película, como decimos, surcoreana, de 2016, Borja, relativamente de hace poco. Sí, eso es. Dirigida en 2016, como bien dices, por Nao Jin, que se llevó en 2011, si no me equivoco, el premio a mejor director en Sitges por otra película que se llama The Yellow Sea, que es de, bueno, la frontera, es un thriller un poco también policiaco, ¿no? Es muy común en el cine, bueno, muy común, en estas dos películas deja muy en evidencia la actuación policial, ¿no? Vemos una policía muy rezongona, muy vaga, muy inepta y eso, y bueno, que yo creo que tiene un punto ahí de protesta en contra de las autoridades ahí en Corea del Sur. Entonces, bueno, Nao Jin se venga de ellos, pues de está haciendo un reflejo muy muy satírico de la policía. La verdad es que la película, eso, lo que decías, Borja, es un poco, tiene mezcla, pues de repente mezcla como varios géneros también, ¿no? Con lo cual no podemos exactamente definirla, meterla dentro de un género, porque en realidad, y es lo que le da la originalidad a la película, va navegando entre un género y otro. Tenemos intriga, terror, crimen, está el tema policía del que hablabas, también se sobreviene lo sobrenatural, nunca mejor dicho, entonces pasa de todo, ¿no? Sí, la verdad que sí. A ver, es una película muy coral con muchos personajes, ¿no? Y que, a ver, al final parece una especie de sinopsis. La película trata sobre una comunidad rural ahí cerca de Seúl, bastante recóndita, profunda, con unas creencias muy arraigadas, son mucha superstición de por medio también, en el cual empieza a haber una serie de acontecimientos un poco raros, ¿no? Hay asesinatos, pero también una índole muy, muy particular. Son muy sangrientos, además hay una cosa que sí, hay una especie de setas que se consumen y provocan alteraciones de comportamiento. Hay una persona, hay un hombre japonés que llega al pueblo y sospechan de él por ciertas cosas. Se va mezclando un poco la parte un poco racional, la parte un poco más consciente, ¿no? Y un poco la superstición tan arraigada. De hecho, una de las escenas más icónicas de la película, más llamativas, es una especie de exorcismo, ¿no? Una especie de ritual que pegaría más en zonas como Haití, zonas con creencias sobre vudú o cosas así, que en Corea. Pero bueno, vemos que también este tipo de prácticas se producen por esas zonas. No sé el impacto que tuvo en su día también la película. Bueno, pasó una película coreana. No sé si tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares y recaudó en total cerca de 50. O sea, a nivel global sí que tuvo gran aceptación. Es una película rara, ¿eh? Entonces, eso hizo polarizar un poco al público. Mucha gente la considera como una obra de culto, que no es una película sencilla, es una película, como decimos, con muchos personajes, que dura 156 minutos y que no es fácil de digerir, ¿no? Porque pese a que ser un ritmo más animado que sus vecinos japoneses y chinos, sí que tiene, bueno, pues sus altibajos a lo largo de la película. Y juega un poco con ese rollo también de confundir un poco al espectador en cuanto al origen de esa maldad, ¿no? De esos asesinatos, de si vienen por un tema más racional o un tema más sobrenatural. Entonces, bueno, ahí yo creo que es uno de los puntos más acertados de la peli. Y yo es una peli que vi ya un par de veces. La vi creada en su época y la volví a ver hoy y aguanta muy bien el tirón. A ver, es una película relativamente moderna, hace poco tiempo, pero aguanta muy bien el tirón y yo creo que está muy bien, muy recomendable. Tienes que tener tiempo, porque son 156 minutos. Pero, ya, sí, pero sí. Bueno, para gente que le gusta el terror, le va a gustar. Sí, el otro día estábamos hablando con un compañero sobre el tema del terror. Otra película que le voy a poder recomendar, porque hay mucha gente que le pasaba como lo que decías tú, mucho tiempo, Borja, una vez luego también descubriste Ari Aster, ¿no? Nuevo giro en cuanto al terror, porque a la gente ya le cuesta asustarse a la gente últimamente con las películas. Sí. De hecho, bueno, como decíamos antes, con la película de 39 escalones ya estamos muy acostumbrados a los twists finales, al cine de espías y todo eso. Pero en cuanto al terror, los recursos del terror ya están muy, muy, muy trillados. Entonces, que ver una película que te resulte inquietante o incómoda es de agradecer. Y esta tiene alguna de las imágenes más inquietantes y perturbadoras de los últimos tiempos, ¿no? Hay una imagen que se ve una persona. A mí el tema de los ojos me llama mucha atención y aquí lo caracteriza muy, muy, muy bien. Es una película que si te dejas llevar por la atmósfera que transmite, se disfruta mucho. Si te gusta el terror, evidentemente, ¿no? Si no, se puede pasar un mal tramo. Sí, bueno, te llama la atención en el sentido de que aguantas bien, que te presta, porque hay que tener cuidado contigo en este aspecto, ¿eh, Borja? Sí, no, pero no. ¿O te viste superado por lo que estabas haciendo? No. Hay algún punto ahí que sí que das un pequeño salto que no te esperas, pero sí, no está bien. No es la típica película que juega eso, que juega a darte sustos porque sí. Los sustos que tienes son totalmente justificados y es más el ambiente que genera que los sustos, el terror. O bueno, tiene su parte de gore más explícito también, pero bueno que cada uno que la vea y que Y que decida. Pues nada, Borja, vamos a ir ya pensando en meternos en la cara B, porque yo pensé que íbamos así, pero es que vamos 40 minutos de programa ya. Porque estamos muy... Al final una cosa no sirve para la otra, ¿eh? Eso es, sí. La verdad es que, bueno, lo que decíamos, una súper recomendación este clásico, no clásico, nota popular de hoy, El Extraño, y vamos a seguir hablando en este caso. Yo no sé aquí, en este clásico nota popular, el papel de Satanás. No sé si quieres desvelar algo sin hacer spoiler. A ver, no quiero hacer spoiler, pero bueno, sí que está muy arraigado, como decíamos antes, en las culturas, tanto en el cristianismo, judaísmo y todas las religiones que nos llaman a nosotros, está muy diferenciado el bien y el mal, en este caso el mal encarnado por Satanás, el diablo, pero también en culturas más, o religiones o creencias más primitivas o menos mainstream, digamos, pues sí que hay figuras que encarnan el mal, ¿no? Sí. Entonces hay algo por ahí, por la mente, que siempre pulula, ¿no? En cuanto a la gente, ya sea por algo más con una mente más racional, más científica, o una mente quizá más en los mitos y en las leyendas. Sí. El diablo. Nunca mejor dicho, ese chivo expiatorio, el diablo, ¿eh? Sí, al final hay que buscar ahí al culpable. Tampoco quiero mojarme, ¿no? Para hacer otros spoilers, pero bueno. Sí. Pues nada, que la gente vea este Extraño y ahora, después de una pausa, la cara B. ¿Expulsado? ¿Es que iban a expulsarme? No, tú no te preocupes, Junior. Es que las hermanas consideran que estarías mejor fuera de este orfanato. ¿De qué te ríes? De ti, que eres gilipollas. Lover, es el diablo. No estarás diciendo que quieres que te expulsen de este orfanato. ¡Jo! ¡Te has quedado calvo! ¡Yo me largo! Lo ves, señor Peabody. Este niño es incorregible. ¿Cómo dice? A ver si hablamos cristiano, señora. Bueno, me parece que lo que el chico quiere decir es que... A lo mejor si muevo el cuerpo y las manos así, las personas mayores creerán que sé lo que estoy diciendo. Es evidente que este niño está desequilibrado. Yo ya lo sabía, pero a veces me gusta hacer de abogado del diablo. Bueno, en fin, en nombre de la agencia y en el mío propio, decido que este niño sea expulsado del orfanato lo antes posible. Oh, yes, it's late in night, and the feeling's right. Oh, yes, it's late. lady. Single baby. Sophisticated mama. Come on, you do disco, lady. Cara B. Madre mía, es que la tecnología no puede con nosotros, ¿eh, Borja? Estoy aquí con el móvil en una mano, con un botón que no me hace caso, el navegador aquí, este PC que se lo va a llevar Satán al PC de la radio en breves ya, y la gota entró como en plan de no preocuparse que la gota está ahí. La gota está ahí. La gota siempre aparece. No escuchaste tampoco este corte de este chico es un demonio, ¿eh? Sí. ¿Ese sí lo escuchaste? Sí. El primer el primer troll, ¿eh? Este chico es un demonio, ¿eh? Sí, totalmente. Joder, esa parte en la que imita... Qué película, hace muchos años que no la veo. De pequeño me gustaba muchísimo, ¿no? Además, me gustaba... Yo tenía un disfraz de demonio de pequeño, me pintaba la cara de rojo y alguna cola por ahí en forma de flecha... Sí, me gustaba. ¿Te gustaba esa película, eh? Era un poco yo. Sí. Vamos a comprobarlo ahora. Bueno, yo creo por mi parte también, tú igual te lo llevas a otro terreno, pero la parte de, pues eso, destensar un poco la figura del demonio con el humor y la comedia, ahí muy fans, ¿eh? Sí, también. Hay numerosos ejemplos de películas como El diablo metió la mano, o este chico es demonio, son claros ejemplos de quizás un poco de comedia también, ¿eh? Que no se hicieron solamente películas de terror con esta figura tan arraigada en la cultura, ¿no? Eso es. En todas las culturas. Sí. Pues nada, vamos a pasar estos últimos 15 minutos aquí en la cara B, hablando sobre el diablo y sus diferentes formas. Y como decíamos al principio, pues lo vais a poder disfrutar. Estamos ahora mismo en directo en el 105 de la FM aquí en Xixón y 107.3 Radio Cuca en Uvieu y luego también Radio Almaina, Radio Espiritrompa, Radio Trama y Radio La Gallinera. Borja, ¿de por dónde quieres empezar? Porque, ojo, ¿por dónde empezamos con el diablo? Es que, a ver. Bueno, tenía pensado hacer así una especie de resumen cultural, ¿no? Del diablo en la historia, en la región, en la cultura popular. ¿Quieres ir más allá del cine, eh? Bueno, sí, un poquitín así por un poco de pretexto, que no es algo particular de la región cristiana, sino también que esta figura está presente en muchas religiones y como encarnación, personificación del mal, ¿no? Que hace un poco de contrapunto a ese bien, ¿no? A ese Dios bueno, a ese Dios generoso que la mayoría de las religiones tienen, ¿no? Entonces, bueno, tienen diferentes nombres. Tiene nombre de Satanás, Lucifer, Belcebú, Mefistófeles, Luzbel, Baphomet, y además hay mogollón de subtipos de demonios, de diablos. Está presente en la cultura mesopotámica. El judaísmo no tiene una figura clara referente al demonio, pero sí que aparece algo así como algo negativo. Después incluso en el budismo, que me resultó muy curioso, hay una figura que se le reconoce como Mara y que intentó evitar que Buda, Siddhartha, alcanzara la iluminación. Entonces este es el concepto un poco de demonio, que cerró un poco el mal. En el hinduismo está la figura del Yama, que es el señor de los muertos del inframundo. Bueno, vemos algo que es un poco transversal a cualquier religión, ¿no? Esa figura del mal. Y afectó a muchos ámbitos culturales, tanto la música como la literatura, y en este caso que nos ocupa, el cine. Hay otra figura que me llamó mucha atención. No sé si recuerdas tú el demiurgo. No sé si lo estudiaste en filosofía, Jairo. Me suena, pero yo filosofía no di mucha, ¿eh? en mi trayectoria lectiva. Bueno, pues una teoría que dice que el dios que tenemos nosotros, los cristianos y tal, uh-huh, es un dios malvado, en realidad, porque permite genocidios, permite hambre del mundo, no me cabe ninguna duda de eso. Entonces dicen que el dios que tenemos no es un dios bueno, sino un dios malo, que es en este caso este demiurgo. Y lo que estamos viendo nosotros, pues es un auténtico infierno, ¿no? Infierno para unos, para otros, no sé, depende. Sí, sí. El caso que, bueno, que tiene diferentes interpretaciones y visiones, ¿no? Esto de... Y la verdad es que el cine lo adaptó de maneras muy, muy diferentes. Yo te quería proponer dos opciones, ¿no? Bueno, que me trajeras dos películas que traten sobre Lucifer o Ir o Satanás o algo así. Sí, yo si quieres, ya que lo mencionaste, puedo dar hacer yo el primer disparo, Borja, porque... Claro, decíamos que bueno, esa parte, llevarlo a lo cómico, ¿no? Y yo cuando me comentaba sobre lo de buscar, pues eso, una película que recordara que fuera protagonista, yo me acordaba de esta El diablo metió la mano, una película noventera a tope, súper desenfadada y que, o sea, hecha sin ninguna pretensión, pero muy entretenida. Y luego también, sí que es verdad que pues la crítica la mató directamente, porque bueno, yo no sé si es que no, bueno, pues no encajaba igual con el humor del gran público igual, pero yo creo que de aquella, no sé si tú recuerdas la primera vez que la viste, es una película del año 99, finales de los 90, además con Devon Sava, que fue un protagonista de películas de este estilo también. ¿Te acuerdas aquella también en la que la muerte perseguía a un grupo de adolescentes? ¿Esa cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí, las de Destino Final. Destino Final. 96 o 7. Eso sí, es. Un de películas. No, también. Final. Y en este caso, sí. Pues eso, al joven, al protagonista, pues parece que es la mano la que está como poseída, la que le va llevando a hacer esas fechorías, y nos encontramos pues no, con una comedia, es una posesión lo que hay, esta comedia juvenil con ese humor negro. Está por ahí Seth Green, que luego, pues bueno, famoso por ser también, decíamos antes, de troll, uno de los mayores trolls de la industria. Y luego, cuidado, porque estaba una joven Jessica Alba, Vivica A. Fox también, protagonista de una película de Tarantino, reconocerán. Y la verdad es que a mí esta película me trae muy buenos recuerdos, visto el enfoque del diablo desde otra manera, ¿no? Desde la manera más en plan cómica. Sí, yo recuerdo esta película y con muy buen recuerdo, ¿no? Porque es lo que dices tú, que a mí esas películas que yo, como antes del género de terror, esas películas que una mezcla con comedia y lo hacen de una manera inteligente o bien llevada. Claro, esta película la vi yo con 12 años, en plena preadolescencia, entonces claro. Me encantó esta peli. Sí, porque como, además, ahí es al siguiente punto del que quería hablar de la película, porque claro, está la comedia, pero sobre todo en la gente joven, yo no sé si a tus 12 años cómo estabas, pero bueno, el tema de la posesión, ¿no? Y de que realmente ese diablo que nos inculcan, pues sea capaz de gobernar cuerpos. O sea, es que eso, cuidado, ¿eh? Claro, a todos nos influyó mucho la figura de Pazuzu, otro de los diablos más importantes en el cine, y que en este caso es el responsable de la posesión de Reagan en El Exorcista. Correcto. Entonces, bueno, yo creo que esa película hizo mucha mella, sí. Mucha mella, o mucho. Entonces sí que influyó mucho en el cine posterior, ya sea Evil Dead y innumerables películas de explotación que tuvieron lugar a lo largo de toda la historia. Y en este caso, pues ya hasta el 99 con esta. El diablo metió la mano. Eso es inevitable que el cine ha tenido mucha influencia en la sociedad, de la misma manera que si te metes al mar y viste Tiburón, pues siempre tienes ahí como el uy, yo qué sé, y el exorcista, pues en igual medida cuando ves a una persona o surgen estos temas, ¿no? Pues es en plan de uy la posesión. Yo me acuerdo, ya eso creo que lo contamos en privado, Borja, pero mi hermana de joven, de niña, no se portaba muy bien, y una vecina le dijo a mi madre: esa niña tiene el demonio dentro, ¿eh? Yo te hago ahí unas cosas. O sea, que parece que es como muy broma, pero la gente, cuidado, que de aquella, yo no sé si ahora igual, en 2023, ya igual pues esas cosas ya han pasado un poco a mejor vida, pero de aquella, en los 80-90, cuidado, se jugaba con eso, había menos acceso a información, todas estas cosas entraban mucho mejor, ¿eh? Sí, hombre, cuando no tienes una explicación racional a los que se ocurren, siempre echas mano de, bueno, pues de... del humo, del incienso. Antes, ¿no? Del incienso, de lo extraño, de los mitos, un poco. Sí, pero sí. Bueno, en el libro, por ejemplo, en el libro de Exorcista, más que centrarse en el tema de la posesión, se centra más bien que si puede ser algún trastorno mental. Algo que la película pasa un poco de puntillas, el libro sí que profundiza un poco más y lo hace una visión bastante interesante desde el punto de vista incluso psiquiátrico, ¿no? Sí, bueno, muchas veces con enfermedades, sobre todo de mentales y de este tipo, antiguamente yo recuerdo, ¿no? Pues eso, echarle la culpa, pues eso, lo tiene poseído el diablo, lo poseyó el mal, o le pasó, qué mala suerte tuviste. Sí, de ese estilo, ¿no? Sí, no, y a lo mejor la historia, incluso la época de la Edad Media, el tema de la enfermedad como castigo divino estaba muy presente, ¿no? Y eso fue una época un poco oscura para la medicina porque era un segundo plano, evidentemente. Y sí que se dejaban de dar cuidados a las personas por eso, por el tema religioso. Sí, luego sí. Cambió la historia, pero sí que había esa enfermedad como castigo divino y ahí, bueno, pues ahí te cuides tú como puedas. Pero o sea, algo harías por haber... Para estar sufriendo esa enfermedad. Eso es, sí. Le castigó Dios a esa familia, se solía decir también. Sí. ¿Y cuáles son cosas que yo hablo de la Edad Media, pero sí que en el imaginario colectivo, en la cultura popular, sí que está aún presente hoy en día. Sí. ¿Y tú qué títulos nos traes, Borja, referentes a esa figura, bueno, diablesa? Yo traigo un título que es muy... muy obvio, ¿no? Y otro título un poco más recóndito. Uh-huh. El primero voy a decir el obvio, y es El corazón del ángel, de Alan Parker, que es una película que ya trajimos aquí en numerosas ocasiones. A mí me encanta, va mucho en el tono del clásico de hoy, del extraño, porque se trata de un thriller, de un investigador que intenta descubrir la desaparición de una persona, de un músico en este caso, y que se va adentrando en ese Nueva Orleans muy caluroso de la época de los años 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y vemos aquí una figura que encarna Robert De Niro, que, bueno, pues tiene, bueno, creo, para gente, yo creo que es una película del 87, yo supongo que la gente lo haya visto, ¿no? Pero bueno, que tiene mucha repercusión, sobre todo a destacar la escena en la cual están ahí Robert De Niro y Mickey Rourke comiendo huevos y cómo come Robert De Niro, ¿no? Cómo come el huevo Robert De Niro. Sí, sí, sí. Y esa comparación que hace con El alma, bueno, es una película brutal. Sí, sí, también con un twist final. También una película que cuenta con twist final y ese nombre de Robert De Niro. No se me olvida a mí de cuando lo hablamos en el clásico, es el Louis Cifré. Lucifer. Luis de apellido Cifer. y menuda mezcla, además, ¿eh? Robert De Niro y Mickey Rourke. Que yo creo que se dio luego pocas veces en el cine esa pareja. Sí, no, poquísimas. Y además, luego Lisa Bonet, que tuvo muchos problemas, ¿eh? Porque venía a hacer. Era menor de edad y la verdad que la escena con Mickey Rourke es bastante tórrida, es muy, muy sensual. Y, claro. Bueno, tuvo bastantes problemas, pues. Uh-huh. Pero bueno, un peliculón el cual, pues bueno, ahí está ahí esa figura del diablo, esa parte que hablábamos antes de la superstición de los pueblos, lo que decíamos en el extraño, ¿no? Que cuando no llega un poco esa parte cultural, prevalece lo que es la superstición y los temas religiosos y bueno, pues cosas. Pues sí. Mira, Borja, yo te voy a dar esa otra recomendación que tengo yo sobre la figura del diablo y en este caso la hacemos un poco reivindicativa y es la película de 2020, desde hace muy poquito, Aquelarre, la película del País Vasco. Me gusta mucho este último el cine del País Vasco últimamente, cuando se va a lo tradicional, a la mezcla de leyenda, toda esa, no sé, esa iconografía de España antigua, incluso más atrás, que estamos viendo últimamente en muchos títulos, el del País Vasco, y en este caso en Aquelarre, pues como bien se dice, pues todo un pueblo detrás de ese Aquelarre, pidiéndole explicaciones a las mujeres en el sentido de, pues bueno, esas ceremonias, porque se les acusa de que el diablo mismo es el que inicia a todas las mujeres apareándose con ellas para que luego transformarlas en brujas, y también como con la excusa del diablo y la posesión, pues bueno, las mujeres fueron muy perseguidas y hostigadas en su época, con eso, con la excusa del diablo y esas acusaciones de brujería, ¿eh? Sí, sí, la verdad que esta película la vi y tiene un trasfondo también muy social, ¿no? Como toda la temática de brujería, ¿no? Ya sea las brujas de Salem o incluso esta la bruja de, no, el mismo de Robert Eggers, que bueno, quiere reivindicar un poco eso, la persecución que tuvieron en su día, y me parece un acierto para bueno, la gente del País Vasco, ¿no? Que tiene mucha tradición y que tiene mucha leyenda y mucho mito, y se nota mucho en el cine, ¿no? Tanto como esta que era Aquelarre. Otro claro ejemplo que podemos haber traído aquí es la película de Rementari. Sí, sí, sí. La llegaste a ver. Sí, sí, sí. Que un herrero, se trata de un herrero que atrapa al mismo diablo, ¿no? Y lo encadena. Entonces, sí, sí. Bueno, eso es. Está muy arraigado el tema de la tradición y de la cultura vasca, pues está muy arraigado. Eso es. Bueno, Borja, pues ¿y tu último título que te recuerda al diablo, de los tantos que hay? Bueno, pues me voy a 1922. Me voy a poner un poco así pedantillo. Cuidado, ¿eh? Es una película muda del 22, se llama Aksan, la brujería a través de los tiempos, y desde que te propuse hacer el programa, pues se me vino a la cabeza esta película, y curiosamente el miércoles pasado, estando en la biblioteca aquí de Orense, pues eché un vistazo por las películas que había por ahí y me quedé en la mano con esta película precisamente. ¿Tuviste un renegror ahí? Pero esta... Sí, sí, sí, completamente. Y luego, con varias conversaciones que tuve con gente de aquí, volvió a salir otra vez esta película, igual un poco ya influenciado por mí. Y tengo mucha curiosidad, porque es una película que lleva tiempo queriendo ver. Y está en YouTube colgada para todo el mundo que la quiera ver, están abiertos con subtítulos. Y se trata de una película documental, mezcla un poco ficción con realidad, y hace una especie de tratado aquí Benjamin Christensen sobre todo, dice, la relación del hombre con la brujería a lo largo de los tiempos, sobre todo en un repaso del mundo del ocultismo, la magia negra, la brujería a lo largo de varios siglos. Yo la vi así un poco por encima, haciendo un poco scroll, y la verdad que tiene una pinta buenísima. Pues en la película de 22 utiliza recursos muy muy muy artesanales, pero muy efectistas, y yo creo que es una película que no se puede dejar de ver. Sí, sí, además estaba yo ahora mismo leyendo un poco por encima, Borja, es una película que me estás descubriendo ahora mismo, sobre todo incidir en ese tema de la docuficción, ¿no? Ya en el año 1922, como siempre, bueno, no en cinefagia, sino la historia rompe mitos, y muchas veces se acusa ahora de esa mezcla que a mucha gente no gusta, porque le gusta clasificar a algo como película documental o película ficción, y en este caso ya se hacía nada más y nada menos que en el 22. Y luego también, pues el origen, ¿no? Que esa historia basada en ese manual de inquisidores, ¿no? Un manual de Alemania, la verdad es que tiene una pinta espectacular. Sí, sí, sí, estamos ahora en este libro de ya de el siglo XV o incluso antes. Y nada, es una película, es una película que sí que muchos documentales sobre cine de terror siempre la nombran mucho, es muy conocida, pero nunca la había llegado a ver, y ahora, pues, esta semana que ya sé que está en YouTube, está gratis y en abierto, pues la veremos. Es inevitable mencionar a Fritz Lang y el expresionismo alemán cuando hablas de películas de este tipo, claro, de esa época, pero sí que, bueno, ahí hay mano de... Se ve mucho, bueno, debería estar muy de moda en la época la utilización de sí, sí, sombras, la utilización de ciertos filtros, bueno, sí, es sí, inevitable nombrar a esos autores cuando ves este tipo de esta época del cine. Sí, sí. Esta película, Borja, yo creo que, bueno, puede tener múltiples disfrutes, como verla solo en el salón, en pareja en el salón, con unos colegas, también incluso compartir en una sala con mucha gente para luego tener una reflexión posterior. La película da mucho juego y estoy viendo aquí que está también disponible en una suscripción que es de una aplicación que se llama Classics, que yo desconocía, pero ya nuestra economía no nos permite suscribirnos a más aplicaciones, Borja. Sí, es que ya tenemos ahí... Tenemos más pelis que tiempo. Exacto. O sea, más plataformas que tiempo para verlas. Eso es, sí, sí, sí. Pues nada, ahí dejamos esa última píldora. En este caso, nos hemos ido nada menos que hasta 1922. El otro día leía en Twitter, Borja, que como la importancia de saber mezclar, ¿no? Un usuario que encontré por ahí, pero que hacía como una especie de buena definición de cinefagia sin quererlo, y es el hecho de poder disfrutar, bien sea de cine clásico, bien sea de cine también de índole un poco más social, algo más extraño, sin alejarse de la pedantería, pero luego poder decir abiertamente y sin ningún tipo de juicio, pues hablar de una película de los 90, de los 80, algo más comercial. O sea, no estamos locos y no estamos solos en esto, Borja. Y, por ejemplo, pues pueden poner este programa de hoy, ¿no? Que hablamos de película, una película coreana, de luego de películas de lo más... Desde Chicos del Demonio, luego mezclamos una película de los años 20. Bueno, pues un poco de todo. Sí, sí. Aquí el cinefagia tiene cabida todo el mundo. Eso es. Sí, y yo creo que además fue buscando cinefagia en Twitter y directamente me salía la definición, no del programa, obviamente, sino del hecho de que le parecía, creo recordar, que era como una especie de buena definición. Aquel título que de aquella... a mí me sonaba tan extraño, Borja, ¿te acuerdas? Pero que la gente le parece una buena definición porque es la realidad. La realidad es consumir y hablar bien, o hablar de todo tipo de cine en este caso, y eso es lo que hacemos aquí en Cinefagia, en Radio Crash. Ya tengo muchísimas ganas de verte aquí en persona y de estar aquí en la radio y de estar por ahí. Ya tenemos muchos planes por aquí pendientes, así que nada, si nos das las redes, rematamos. Y bueno, para cualquier cosa que nos quieras contar, facebook.com/cinefagiafm, y tanto para Twitter como para Instagram, @cinefagiafm, y también la página web, que es cinefagiafm.wordpress.com. Eso es, y además contenido puro, Borja, aquí nada de tonterías, ni últimamente buscas en internet el hilo. Ya vamos al hilo que tanto hay veces usamos, pero ay, para verlo tienes que seguir el hilo, o no te vas a creer lo que le pasó a la... No. Contenido puro y duro. Y no nos olvidemos de decir quién era cuál era la banda sonora que usábamos hoy, porque no podía ser también de otra manera que una película un poco también con esa vis comédica, y era Little Nicky, aquella película protagonizada por Adam Sandler, también un poco en la línea de la serie de Joaquín Reyes, Sí. Muy ese hijo del diablo que está un poco rebelde, ¿no? Que no quiere ser tan malo y bueno. Y el amor llega a su vida. Eso es. Y nos encontramos, decíamos antes, una banda sonora muy variopinta con The Stampenders, escuchábamos al principio, Cool and the Gang escuchamos también, y luego tenemos a Van Halen, a Linkin Park y una cantidad de artistas pues que bueno, pues hacen de la película también eso, una peli muy original, muy disfrutona, Sí, además que también no dejan buen lugar tampoco a los nazis, No, tampoco, bueno. Es que, bueno, iba a decir que quién, sí, por desgracia sí que hay. Os dejamos en este caso con un temazo de la película de Little Nicky y que se escuchó mucho también, que es este Bohemian Like You de los Dandy Warhols. Nos escuchamos ya aquí en directo, Borja, la semana que viene. Nos vemos. Un saludo. Buena semana. Igual, chao. Un saludo.